el desafío que decidimos encarar junto a Loreto fue hacer un recorte curatorial que pueda hacer un relato en el cual se atraviesen todas las prácticas desde las diferentes formas organizativas que se vislumbraron en esos años pre y post 2001, ¿no? Porque bueno, la efeméride nos señala una fecha, pero en realidad todo lo que sucedió en esos años posteriores, ese laboratorio de experimentación social y de la imaginación, en realidad se fue gestando en los años anteriores. Hablamos de los años 90, de esa suerte de crisis neoliberal, desde lo económico, desde lo político, desde la precarización laboral, que gestó, por un lado, fue como esa antesala, y que fue expresándose desde el arte y la cultura en diferentes acciones, que es lo que nosotras empezamos a seleccionar para un poco contar cómo desde el arte y la cultura se iba relatando esta crisis, ¿no? Y entonces elegimos hacerlo desde las artes visuales, desde la performance, desde las acciones artísticas que se sucedían en su mayoría en la calle, ¿no? Pensando que el 19 y 20 lo que hizo fue que el escenario artístico-cultural se corra de las instituciones que también estaban en crisis, y que el escenario principal sea la calle, ¿no? Y nuevos espacios culturales que se fueron gestando en esos años, como por ejemplo espacios ocupados, ¿no? Ante cantidad de espacios que quebraban, o por ejemplo los bancos, no sé, lo que fue el mítico Banco Mayo, que todas las sucursales se convirtieron en asambleas barriales, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba desde las asambleas? ¿Qué pasaba con las fábricas recuperadas? Y cómo la posibilidad desde la cultura de visibilizar y amplificar los conflictos que iban teniendo los y las trabajadoras en las fábricas, o cómo dar cuenta adentro de las asambleas barriales lo que sucedía, y cómo también desde el arte se iba eso visibilizando y tomando forma. Y entonces, cómo el poder simbólico del arte tuvo en esos años como mucho protagonismo. Ahí escuchamos a Nati Revale, para quienes recién encienden la radio, que nos estuvo contando sobre esta muestra que se está llevando a cabo a 20 años de lo que fue el estallido social del 19 y 20 de diciembre del 2001, y recordando que esta muestra, si bien está en Buenos Aires, la idea es que vaya itinerando, pero que en la página del Haroldo Conti, si ingresan a la página del espacio y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, pueden encontrar algunas imágenes y algunas partes de esta múltiple muestra, que incluye también producciones audiovisuales, incluye podcast, no solamente muestras de arte plástico, ¿no? Sino sí. Una puesta en valor también de lo que fue lo performático, también de todo lo que estuvo en la calle, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo un poco allá por esos días de fin de año 2001, uh-huh. y no... A ver, no tengo el registro de lo que hubiese sido, por ejemplo, en la actualidad, con la posibilidad que brindan los teléfonos celulares de hacer un registro en el momento, ¿no? Tal cual. Me imagino que mucho del material que forma parte de la muestra tiene que ver con fotoperiodismo, gente que se dedicaba, ¿no?, a hacer periodismo gráfico de algún modo, y que estaba en el lugar, en los diferentes lugares del país donde hubo movilización y demás. Digo, hablando puntualmente de esas dos jornadas, ¿no? Tal cual. En 20 años cambió tanto la tecnología y las formas de registrar que vale la pena también... Hoy día un evento de este tipo tendría un montón más, me imagino, ¿no? Sí. De video, de imagen, de foto, que sí. Lo que fue... Y así todo, hay un montón, ¿no?, de registros audiovisuales de lo que fueron las jornadas de diciembre allá hace 20 años. Por eso es interesante ahí lo que cuenta Nati también, de que muchas de las obras que están fueron recreadas, porque como mucho tenía que ver con la espontaneidad del momento, con el tiempo presente, en la calle, performáticamente, uh-huh. Hay obras que fueron hechas y que quedaron, no sobrevivieron. Claro. Se volvieron a hacer algunos objetos icónicos, como por ejemplo una bola de balas, que en su momento estuvo ahí... era parte de las performances artísticas que se hacían en la calle, que no sobrevivieron como objetos, pero fueron recreados. O sea, está bueno también que este tipo de obras, con este compromiso, no son obras incunables de un museo, que es la obra única, ¿no? Uh-huh. Esto de la reproductibilidad técnica de la obra, en este caso permitió poder recrear algunas obras que fueron parte de las movidas y las performances callejeras. Recuerden ahí, es raro el sitio, digamos, de decirlo, pero lo vamos a decir al aire, así si quieren tomar nota, y si no, busquen Haroldo Conti Centro Cultural, es mucho más fácil, pero es conti.derhuman, derhuman como derechos humanos, conti.derhuman con h, .jus.gov.ar. El gobierno es de government, con B corta. No sabemos por qué el tema de la soberanía en este caso hace que gov sea con B corta en inglés en lugar de gov con B larga, pero bueno, así es. Y nada más ni nada menos que en el ámbito de la justicia, ¿no? Nada más y nada menos. Pero bueno, si no, por ahí más fácil, buscan Haroldo Conti con H, Centro Cultural, y dentro del sitio del Haroldo Conti en general hay un micrositio donde habla del 19 y 20 a 20 años de la crisis y los estallidos sociales de diciembre del 2001. Ahí pueden ingresar y van a ver justamente toda la multiplicidad de esta interesante exposición que abarca la cultura popular, las fábricas recuperadas, la violencia institucional también que se fue generando desde tantos lugares, ¿no? Nada, los muertos, las muertas, las víctimas que cayeron también ahí peleando en el 2001, víctimas del gatillo fácil, bueno, no interminables los casos. Así que bueno, todo eso lo pueden ir viendo y recorriendo. Y bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la nota, donde Nati habla un poquito más sobre esta interesante exposición que a 20 años del 2001 vuelve a resignificar y a recrear, resonando con tiempo presente, esta necesaria puesta en valor. Poner todas estas prácticas callejeras adentro de una institución también era un desafío, ¿no? Porque justamente se ponen en tensión estas prácticas, dejan de tener esa fuerza, ese efecto, se convierten en algo museificable. Uh-huh. O pueden justamente igual impactar de otra forma en donde esa mecha pueda igualmente seguir encendida. Nosotros hablamos de archivos vivos. ¿Por qué? Porque son archivos que están en circulación y son archivos que se conservan desde los artistas, desde las organizaciones que están puestos en este momento a disposición. Y en realidad todo el tiempo lo que pensábamos era que todo lo que se mostrara tenga y tiene un correlato con la actualidad, ¿no? Como que hay un 2001 que sigue vivo, hay las problemáticas sociales son las mismas, no hay cosas que hayan quedado como una historia, y no es una muestra romántica que busca idealizar un estallido social, sino que busca encontrar justamente esas articulaciones que fueron gestándose en esos años y que dieron lugar a un montón de prácticas nuevas que muchas de ellas hoy quedan. Por ejemplo, si bien en esos años los feminismos no tenían un lugar como de protagonista visible, como lo tienen desde el año más o menos 2015, ¿no? Esta ola verde feminista de la que hoy todas somos parte y se siente, esta marea verde, en el año 2003 se hace la primera asamblea de mujeres del movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón, y se hace arriba del puente Pueyrredón, ¿no? Hay una foto muy linda de una compañera que se llama Alejandra Justi que muestra ese momento, ¿no? También hay algunas señales de, por ejemplo, la lucha de las compañeras travestis en relación a los códigos contravencionales que se dan incluso en los años previos, en los años 90. Elegimos darle mucha visibilidad a la lucha de las trabajadoras de la fábrica Bruckmann, que fueron todas mujeres, en su mayoría, uh-huh, quienes tomaron la fábrica y sostuvieron la toma de esos meses. Digamos, hay como, bueno, por ejemplo, algunas de las acciones del colectivo Mujeres Públicas, que también nació en el año 2003, ¿no? En donde la primera intervención que hicieron tuvo que ver justamente con la lucha por la legalización del aborto. Uno de los dibujos de una compañera, que Florencia Vespiniani, que es un dibujo que ella hace en el año 2004, que después se usa para la primera bandera que hacen del movimiento de mujeres en la organización, y que está expuesto, entre otros de sus dibujos, ese dibujo que ella hace, ¿no? Ella también hizo el dibujo de

y unos escriben con sangre historia y otros con poema. Mi lema, yo, tú, yo. El pueblo unido no será vencido, no. Ok, paz, reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Antes solíamos ser un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo, patio, pero detrás, ¿quién se esconde? Piñera, Bachelet. Pero detrás, ¿quién se esconde? Obama, Sanders. Pero detrás, ¿quién se esconde? Cristina, Macri. Pero detrás, ¿quién se esconde? Burgos, Burgos. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Contamos el 2001, o mejor dicho, ¿por qué queremos hablar del 2001 después de 20 años? Porque todavía nos interpela, porque creemos que aquella rebelión popular aún tiene mucho por decir. Traemos los relatos y los devenires de la revuelta para recuperar una polifonía de voces inabarcables, las que quedaron en el viento de las rutas con olor a goma quemada, las que transcurren en forma oral o quedan grabadas como un gesto aún latente, las que siguieron construyendo autonomías y solidaridades. Somos esas voces, esas emociones, y estas páginas, esos ríos subterráneos que corren por debajo de la historia. La toma de una plaza, los brazos que revuelven el guiso de la olla popular, la alegría ante una fábrica recuperada, la mano tímida levantada en una asamblea, un beso bajo una bandera que flamea. Ahí escuchábamos en la voz de Débora Cerutti la contratapa que acompaña esta hermosa edición que nos hizo llegar Natalia Revalli, quien estuvo invitada hoy en el programa, no físicamente, presencialmente, pero sí con su voz y con su testimonio. Este libro que se llama 2001, No me arrepiento de este amor, historias y devenires de la rebelión popular. Es un libro editado por Chirimbote, junto a la editorial del Colectivo, editorial que nació dentro, en el seno, del Frente Popular Darío Santillán. Y bueno, una coedición entre el Colectivo y Chirimbote llevan a cabo este interesantísimo libro. Leía Debo recién la contratapa. Un libro colectivo donde participan Florencia Vespignani, que es artista y muralista, militante popular, feminista, docente. Pablo Solana, que milita y trabaja en proyectos de comunicación popular en Argentina y en Colombia. Nadia Fink, periodista, editora, autora en Chirimbote y parte del portal Marcha Noticias. Martín Ascurra, periodista, editor de Chirimbote, integrante también de medios alternativos y populares. Natalia Revalli, quien nos acompaña ahí con su voz y su testimonio, que como decíamos es artista visual, curadora y activista cultural. Y Chempes, que es artista visual y activista cultural y es quien está a cargo también de las bellas ilustraciones de este hermoso libro, que ya se consigue acá en el Valle de Tras la Sierra en su edición física, porque también por supuesto ahí en la página de Chirimbote la pueden descargar en edición digital, pero lo pueden encontrar en Humano, en varias tiendas, en alguna que otra librería seguramente estará presente, pero en Humano seguro, les aseguro que está, así que ahí lo ven de tapa roja, 2001, No me arrepiento de este amor, y que compila diversas crónicas, diversos textos, rescata también historias de distintos personajes. Ahí la escuchamos en la última parte de la entrevista a la Nati Revalli, que nos va a estar hablando un poquito de este hermoso trabajo que también dejó acá para compartir. Le veníamos dando una vuelta al título y un poco hablando esto, ¿no? De la romantización del 2001 y entonces encontrarle ese título también era como darle una vuelta, ¿no? Como decir, bueno, hay ciertas cosas que también podemos decirlas de cierto otro romanticismo, y compartido con muchas voces, que un poco es la idea del libro. El libro compila relatos y entrevistas de antes, durante y después del estallido, ¿no? Y que son historias también a nivel federal, ¿no? Voces de todo el país. Y lo interesante es que está en un, bueno, en un lenguaje muy coloquial, muy muy sencillo, para que otra vez, ¿no?, un pibe de 15, 20 años pueda leerlo y pueda un poco enamorarse de alguno de esos relatos, o meterse o empatizar con ciertos personajes, uh-huh, ¿no? Que si bien son todas historias reales, tienen ese gustito que le da esa narrativa literaria. Que le pudo dar Pablo Solana, Nadia Fink, Martina Ascurra y Florencia Spignagni, que son autores de los textos que están adentro del, que cada uno de ellos fue escribiendo. Y también, bueno, en mi caso, mi rol fue trabajar la gráfica del libro, y también, y en diálogo con la exposición de la que venimos hablando, elegir algunas intervenciones y acciones que justamente tenían que ver con las temáticas y con las historias que se presentan en el libro. Tres cubiertas arden al lado del camino. El viento norte lleva el humo negro para el lado de los policías, apenas un puñado. La ruta no está cortada, pero el fuego se hace ver. Junto a las cubiertas hay unas pocas personas. Los camiones transitan con normalidad, pero la gente del lugar sabe que esa calma pronto se puede alterar. Si hay un lugar de la provincia de Córdoba donde los piquetes se hicieron sentir durante los 90, es ese, la entrada a la ciudad de Cruz del Eje, en el cruce de la avenida Eva Perón y la Ruta Nacional 38. Algo más de 100 kilómetros al noroeste de la capital, como yendo para La Rioja o San Juan. Es 5 de junio del 2000, lunes, pasado el mediodía. Al enterarse de las gomas quemadas, se acercan algunos reporteros. Viviana Vendaño, la negra, pasa por la ruta en su camioneta de trabajo. Ve fuego y baja. ¿Qué pasa?, pregunta. Es que vienen los periodistas porque nosotros íbamos a cortar la ruta esta noche y el señor que es líder nuestro no está, le explica a una de las asambleístas. ¿Pero por qué huyen de esa forma? ¿No son de la coordinadora de desocupades? ¿No están preparadas para hablar? No. ¿Y qué quieren pedir ustedes? La negra se planta ante las cámaras de TV local e improvisa. Habla de las necesidades de la gente. Concluye. Nos mantenemos en estado de asamblea hasta nuevo aviso, porque ya vamos a ver qué decidimos esta noche con la coordinadora. Los manifestantes que habían dejado el hueco que ella ocupó ahora la rodean. Le piden que se presente. ¿Cómo te llamas? Hablaste tanto que nos dejaste boquiabiertos. No sabíamos quién eras. Me llamo Viviana Vendaño. Hace poco que estoy viviendo en San Marcos y soy transportista de encomienda. Cuando hagan reuniones, me gustaría venir y participar. Y la figura ahí de Viviana Vendaño, que nos toca de cerca, ¿no? Porque, bueno, fue justamente ahí en Cruz del Eje donde sucedieron varios de los hechos que dieron parte o curso al final de la vida de esta militante y de esta activista. Es una de los personajes, de las figuras que se rescatan en este libro. Viviana Vendaño, cordobesa, con una historia de vida trágica, criada en Villa El Libertador. Fue víctima, una de las víctimas jóvenes del último golpe de Estado en Argentina. Estuvo secuestrada y detenida durante más de 4 años y ya grande, llega ahí a la zona de Cruz del Eje, que recordemos fue uno de los epicentros también de piquetes, de resistencias y de rebeldías en la provincia de Córdoba, y estuvo ahí siendo vocera de alguna manera de la organización popular de aquel estallido social, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí justamente también en el rescate de esta historia, ¿no?, es dar cuenta de que las muertes del 2001 y las previas al 2000 no fueron únicamente los que ocurrieron ese día, sino que hubo toda una previa, ¿no? Viviana era una de las figuras más referentes, más visibles dentro de lo que era Córdoba y Cruz del Eje, y en su caso fue amenazada varios días antes de su muerte, que finalmente ocurre con su compañera, ¿no?, en un automóvil, y fue como disimulados, ¿no?, el asesinato bajo la figura de esto de un accidente automovilístico. Ahí el relato de su vida y del último tramo, sobre todo, se cuenta muy bien en el libro, en este libro que estamos presentando y comentando, 2001, No me arrepiento de este amor. Y bueno, Viviana Avendaño también, bueno, muy amiga de Claudia Corol, ¿no? De Pañuelos en Rebeldía, había dejado una carta a medio escribir para Claudia, que Claudia la encuentra años después, cuando justamente creo que uno de los hijos de Viviana rescata archivos que estaban en el CPU de la computadora, después de que Viviana muere en este trágico y polémico accidente automovilístico, donde le describía un poco a Claudia la situación rara, enrarecida y difícil que se estaba viviendo durante esos meses, ¿no? Si les interesa saber un poquito más, sepan que hay una biografía escrita de Viviana Avendaño por Alexis Oliva, titulada Todo lo que el poder odia. Una investigación que este periodista, que es comunicador social, docente de Cruz del Eje, llevó a cabo a partir de una investigación desde el 2006 para acá, con la figura de Viviana Avendaño como una de las muestras, ¿no? De esas figuras que están ahí, ¿no? Combatiendo el poder, resistiendo, y bueno, le costó también su vida, ¿no? Esa acción, pero bueno, sigue su brasa y su llama encendida también en libros como el que hoy estuvimos presentando ahí junto a la voz de Nati Revale, que estuvo presente en el programa de hoy.